Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va, habitantes de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, vamos a saludar a Dayana Fernández, que está en la operación técnica. Camilo Ruiz me acompaña en la producción. Y quien les habla, Roberto Ruiz. Vamos a tratar de tener una tarde amena en donde se conozcan algunas noticias. Entre paréntesis, Dayana, ¿qué pasa? ¿No les gusta el técnico, las chicas que se rebelaron? Estoy hablando del equipo femenino. Los hombres son más hipócritas que las mujeres. Los hombres les hacen la cama a los técnicos y los echan. Las mujeres directamente escriben, este técnico no nos gusta, queremos otro. Bueno, está bien, van bien. Así que, bueno, pero parece que todavía la AFA no está acostumbrada a eso, porque terminaron echándola a Vanini, que es la que hizo este planteo. Sí, Bonsegundo se fue, pidió, es decir, se solidarizó. Y otra más, ¿no? ¿Cómo? Ruth Brown y Potash, acá son las chicas que renunciaron a la selección femenina. Bueno, no. Ahí, lo que yo tengo entendido es que Vanini, ella, la echan a Vanini y las otras chicas se solidarizan con ellas. Por lo menos Bonsegur es lo que yo leí. Vos me decís que no, ¿eh? La sacaron a las otras. Bonsegur es la única que se fue con su cuenta. Bueno, escucharon, dialogábamos con la operadora. Que conoce mucho, porque aparte ella juega al fútbol. Bueno, vamos a ir viendo algunas cosas de la ciudad de Buenos Aires. Primero, autobombo, felicitarnos. Se logró la licencia de esta radio. Acá hay gente que ha venido peleando durante 30 años por esa licencia. Pasaron cantidad de gobiernos de todo tipo. Peronistas, sobre todo, progresistas, como la Alianza UCR Frepaso. Y la cuestión es que a seis meses de irse esta etapa del gobierno de Macri, le otorgan a FM La Tribu la licencia. Un saludo para aquellos que nunca bajaron los brazos. Hubo otros que sí, los que bajaron los brazos, nada, no les corresponde esto. Aquellos que bajaron los brazos y transaban con determinadas, hay que decir las cosas como son, y transaban con gobiernos progresistas que nunca fueron capaces de darle, que se decían progresistas, de darle a esta radio la licencia. Ni que hablar el gobierno anterior, ¿no? Porque para darte una licencia tenías que tener toda la programación cantando loas al gobierno anterior. Así que un saludo para los que lucharon, no para los que cantaron loas. La inflación de junio en la ciudad de Buenos Aires fue del 2,8%. 2,8% en la ciudad. A nivel nacional fue del 2,7%. Yo hago hincapié en la ciudad porque las estadísticas son diferentes. Son muy cercanas, pero diferentes. Acá hay cosas que aumentan mucho más que en otros lados y hay otras que menos. En la medida interanual da un 53,3%, es decir, que es inferior a la nacional, que es del 55,8%, que es la que dio el INDEC. La que yo estoy diciendo, la del 2,8, la del 53,3%, y la que en lo que va del año lleva un 22,7%, es la que da la Dirección General de Estadísticas y Censo Porteña. La que vos que vas a comprar acá en la ciudad de Buenos Aires, es la que ves en las góndolas. Lo que más creció, y esto es un tema porque esto hace crecer la pobreza, ¿no? Es algunos productos. Por ejemplo, lácteos y huevos, 4,5% en un mes. Pan y cereales, 3,2%. Aguas minerales, bebidas gaseosas, jugos, 3,6%. Esto pondera en una parte para llegar al 2,8. Por ejemplo, el alimento y bebidas no alcohólicas, que subió un 3% en total, eso aporta un 0,49%. Comunicaciones, y esto el que recibió la que todavía tiene línea fija, que es la línea que todavía hay una ley que se tiene que controlar, que es un servicio público, la línea fija. Recordemos que la línea móvil, nunca ningún gobierno, menos el anterior, que se presentó, que había presentado Héctor Polino, que era diputado socialista, había presentado un proyecto para que sea también servicio público. Entonces, cuando hay que aumentarlo, tiene que haber audiencia, tienen que explicarse las cosas, como se hacen con los transportes y demás. No quiso. Los diputados del gobierno anterior no querían, vayan a saber qué arreglo tenían con las empresas. Y los celulares han aumentado desmedidamente. Yo ayer justo recibí la factura de un lugar donde tengo un teléfono fijo. Una barbaridad. Me di cuenta que había aumentado más del 10% sin usarlo el teléfono, porque en realidad prácticamente no se usa. El abono nada más está en los 600 y pico pesos bimensuales, cada dos meses. Es decir, 300 y pico pesos por mes. Así que una barbaridad lo que han aumentado este tipo de cosas. Y encima no sirve para nada. Recién llegué, corrí a atender el teléfono justo cuando estaba saliendo, pensando que era alguna llamada importante. Uno siempre espera algún trabajo, alguna cosa que le sirva para algo. Y era Miriam Bregman que me explicaba la unidad de la izquierda, pero hablaba solamente de ella y de Del Caño. Uf, cosa rara de explicar la unidad y hablar solamente de ellos. Y que si querés colaborar, disca uno para ponerse. Bueno, todos los días me llama, cada día por medio, la Rita Santilli, que dice que invita a un café. La verdad que hoy el teléfono de línea, y si lo tenés hace muchos años, yo en mi casa tuve que darle de baja porque atendés encuestas a Miriam Breckman, a Santilli, a Rodríguez Larreta, y a secuestradores que te dicen hola papá y te quieren hacer un secuestro virtual o alguna manera. Para eso nada más sirven más o menos los teléfonos esos. Bueno, Recreación y Cultura promedió un aumento del 2,5%, aportó un 0,23 al nivel general, sigo hablando de la Ciudad de Buenos Aires. Salud se elevó 3,1%, incidió un 0,26. Esto sobre todo por los aumentos de los precios farmacéuticos. Así que este es el problema que tendríamos que estar discutiendo ahora. Tendríamos que estar discutiendo ahora inflación, si se va a mantener la baja, porque aunque parezca mentira, este 2,8 que dije acá y el 2,7 a nivel nacional es una inflación que está bajando. Bajando para llegar a fin de año al 40%, es más o menos lo que nos... A fin de año va a ser, en algunas cosas vamos a volver al 2015. Con el agravante que este gobierno había dicho que iba a terminar con la inflación y que iba a haber pobreza cero. Bueno, a fin de año vamos a tener 30% de pobreza, que es la que nos dejaron en el 2015... Y a fin de año vamos a tener 40% de inflación, que es la que nos dejaron en el 2015 y que allá habíamos tenido en el 2014, 38 y pico en el 2014. Así que es como si nada hubiera pasado. Y lo peor es que el gobierno que va a seguir es o el que dejó el 40% antes o el que tiene el 40% ahora. Es realmente... Es preocupante. Es preocupante. Tendríamos que ver qué nos está pasando, ¿no? Como sociedad, qué está pasando. Aparte estamos viendo una campaña en donde no se discute nada, en donde hay fotos del pasado, fotos que realmente uno son preocupantes, ¿no? La foto de ayer de el hombre transparente Fernández con las burocracias sindicales es patética. Tipos que hace 40, 30 o 20 años que están en los gremios, es patético. Y después, esto del otro lado, digamos, el gobierno nacional lo usa, pero yo creo que la izquierda, ¿no? La izquierda tendría que hablar de sindicalismo, pero tendría que separarse de toda esta gente, tendría que empezar a denunciar a las burocracias sindicales como hacíamos en otros tiempos. No pueden seguir estas burocracias sindicales, esté Macri, esté Cristina, esté Massa, esté Del Caño o quien sea, no pueden estar hay que terminar con esto, hay que cambiar, hay que hacer una nueva ley de asociaciones profesionales. Diputados de izquierda, por favor, presenten una ley, aunque sea para la campaña, que se tengan que renovar los mandatos. No puede ser. Inclusive aquellos que tienen aire progre, como pueden ser los dirigentes de UTE, hace 30 años que son los mismos. La UDBA, mi gremio, hace de que empezó la democracia y que se fundó la UDBA, son los mismos dirigentes que van rotando. Tenemos que terminar con todo esto. Aparte, se fundó una CTA en determinado momento, allá por los 80, fines de los 80, principios de los 90, ahora no me acuerdo bien, que justamente venía eso, era una central de trabajadores por fuera de las burocracias sindicales para renovar el sindicalismo. Fíjense cuánto hace que está Baradel, cuánto hace que está Yasky, cuánto hace que están todos estos dirigentes, Huaseisco, hace años, hace 20 años, 30 años, muchachos. que hacer cosas nuevas. No discuten cosas nuevas, no están discutiendo cómo los trabajadores vamos a aprovechar la tecnología para nosotros, no para los patrones. No se está discutiendo, los patrones la tienen claro. Los patrones la tienen claro. Van a utilizar la tecnología para explotarnos más, para pagarnos menos. La tienen claro. Ahora, ¿qué se le opone del otro lado? Se le opone Moyano diciendo que hay que seguir mandando cartas en mano porque para que trabajen los, para que haya trabajo. Hay que ir viendo, porque se avanza. Estamos en la misma discusión que estábamos en la revolución industrial. Cuando Moyano vendría a ser los anarquistas que decían que hay que romper las máquinas. Si no, hay que agarrar y que nadie mande un mail, tiene que ser el correo en mano para que pueda trabajar Oca. No, hay que discutir otras cosas, que se trabaje menos. Pasó la revolución industrial. Y si menos mal que un sector de los anarquistas, los comunistas, los socialistas se dieron cuenta y dijeron, no, pedimos por 8 horas en ese momento. Laburaban 12. No había que romper las máquinas, había que hacer que con las máquinas trabajar menos. Y por ahí ahora lo que hay que hacer es eso. Pero bueno, y está este debate. Encima el otro día leo en el diario partidario del Frente para la Victoria, o ahora del Frente para Todos, página 12, o Prensa Obrera, no, página 12. Siempre me equivoco los diarios partidarios que leo. En el diario partidario, página 12, había una crítica al Tigre Verón, porque decían, lo usan en las elecciones, este sindicalista, que es un sindicalista, todavía no demostraron que es muy corrupto, pero bueno, tiene todas las mañas, anda en auto de alta gama, todo lo como andan la mayoría, lamentablemente, de los sindicalistas. Entonces dicen, esto lo usan en las elecciones. Y qué sé yo, si vos vas a hacer una cosa, algo sobre dirigentes sindicales, algo que haga la historia de los años 70, de Cafarati, de Agustín Tosco, de Canelles, de René Salamanca, ahora es muy difícil. ¿De quién la vas a hacer? ¿De Palazzo, la mano derecha de Zanola, que fue preso por truchar las obras sociales y estaban los dos juntos, y ahora se la da de combativo? ¿De quién la vas a hacer? ¿De Moyano? Con todo lo... ¿De quién la vas a hacer que sea transparente, que no tengas que poner cosas? Entonces, si tenés que hacer eso, es como si haces una película sobre la bonaerense. ¿Qué vas a hacer sobre la bonaerense? Y te vas dando cuenta, ¿sí?, de las cosas que uno ha visto. Cuando hicieron la película La Bonaerense, hace bastantes años atrás, me acuerdo que un policía le dijo al que la estaba filmando, le dijo, si vos hablás bien no te ve nadie en la película, porque realmente nosotros somos la maldita policía. ¿Me explico? Entonces ahora, ¿cómo se pueden quejar de la obra El Tigre Verón? Y si alguien va a ver la obra El Tigre Verón, es porque va a identificar enseguida a determinados sindicalistas. Sindicalistas corruptos, sindicalistas que hacen lo que quieren, sindicalistas que colocan a la familia en todos los negocios. ¿Les suena eso? Y bueno, ¿y qué quieren? Y la hacen ahora. ¿Qué sé yo? Cuando hicieron la República Perdida, que después ganó Alfonsín las elecciones también, todos se quejaron porque dijeron que gracias a la República Perdida Alfonsín había ganado las elecciones, porque mostraba lo que había hecho el peronismo. Y había salido también en ese momento la película No Habla Más Pena de Olvido, donde se mataban los peronistas de las 3A contra los peronistas de la izquierda. Y bueno, pero eso era así. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren que cuenten? Ya les digo, si quieren sindicalistas, y bueno, vengan, que yo les cuento la historia de Agustín Tosco. Y si no, la buscamos, cómo fue perseguido, cómo fue dejado, cómo fue abandonado por muchos que habían estado con ellos, cómo muere en la clandestinidad en una casa de un dirigente del Partido Comunista de esa época, cómo muere joven. Pero bueno, es así. Yo lo que les diría es que me parece que hoy, si hacen El Tigre Verón, que van a ser un sindicalista que es que es este, que no es burócrata, que no aprieta, que no tiene alrededor matones. Suena raro, ¿no? Sonaría bastante raro. Así que bueno. Bueno, y fíjense, miren, hace un ratito me mandan de un caso judicial que tiene que ver con el sindicalismo, ¿no? Lo tengo acá, recién me acaba de llegar. Hay un gremio petrolero que en la avenida Caseros al 715, ahí está la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustible, empezó a hacer unas obras clandestinamente, sin tener papeles, nada. Entonces inició una causa un vecino, Manuel Juárez. La causa la inició contra el gobierno de la ciudad. Entonces, fueron del gobierno de la ciudad para controlar las obras, porque como no tenían datos y para intervenir en esta causa. Y los vecinos están por el lado de Chacabuco 1573. Entonces, fueron y los sindicalistas no los dejaron entrar a los inspectores. Nada, ustedes acá nada, y los echaron varias veces, todas las veces que fueron. Entonces, un juez le dice, bueno, muchacho, el gobierno tiene la obligación y el poder de policía para entrar y controlar qué obras se están haciendo ahí. O esto es el sindicalismo, esto es el sindicalismo. ¿Se dan cuenta? Esto es de ahora. Recién salió el que da la orden a la Agencia Gubernamental de Control, es el juez en lo contencioso administrativo y tributario, Guillermo Scheible. Bueno, estos son los sindicalistas que tenemos, les guste o no. Ahora, hacer campaña con estos sindicalistas, y yo lo veo la verdad, yo no haría campaña si yo fuera candidato a algo. No haría, no sé, pero es una forma de pensar. Vamos a poner un tema que ya me van a decir los amantes, me cuentan acá, déjame pensar, esto llegó a nuestro correo, nosotros tomamos el tema y se lo hacemos escuchar a ustedes. Déjame pensar. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Agradecer a Marce Sosa, que siempre nos manda alguna cosa de lo que está pasando en su ciudad, que es en Córdoba, en Río Cuarto. Y también en este caso nos manda una nota muy buena, una nota que le falta un poco profundizar algunas cosas por la responsabilidad del general Perón, que es una nota de Darío Aranda que salió en Página 12 el 6 de julio sobre que el título es Una masacre de lesa humanidad, que es la masacre de la tribu Pilagá de 1947. Ahí, acá estuvo, no sé, hace unos años la directora de una película sobre la masacre a Pilagá, de los Pilagá, que se habla muy poco. De esa masacre se hablaba muy poco, estaba muy comprometido. Bueno, la masacre fue de ese gobierno, ¿no? Del gobierno de 1947. Bueno, cambiamos de tema. Gracias, Marce Sota. Sota, no Sosa. Bueno, ahora cambiamos de tema. Hoy se estaba por realizar un paro en la línea E y el premetro de subterráneo. Después se levantó el paro, ahora vamos a saber por qué. El paro iba a ser porque se denunciaba violencia laboral y acoso sexual por parte de un supervisor contra una trabajadora. Para hablar sobre este tema estamos comunicados con Karina Nicoleta, secretaria de género de la Asociación de Trabajadores del Subte y el Premetro, los metro delegados. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Hola, Karina. ¿Qué tal, Karina? ¿Me escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, no te escuchaba. Buenas tardes. No, yo tampoco. Me quedo en silencio completamente. Claro. ¿Ahora escuchás bien? Ahora perfecto. Bueno, contábamos un poco que hoy iba a haber un paro a las 4:30 porque ustedes denunciaron violencia laboral y acoso sexual de un supervisor de la línea E y del premetro. Bueno, sé que se levantó. ¿Por qué se levantó? Y después charlamos sobre el tema. Dale, en realidad se suspende la medida en virtud de que ha salido una instancia de audiencia para el próximo martes a la mañana. Obviamente aspiramos a resolver esta situación y ponerle cese finalmente a esta situación que ya viene desde hace un tiempo. En realidad lo que sucedió en el día de ayer y que iba a ocurrir hoy, afectando el servicio, es la decantación, digamos, de un proceso que viene iniciándose a partir de la denuncia de una trabajadora del sector del premetro sobre una conducta justamente de violencia laboral, acoso sexual por parte de un supervisor, personal jerárquico, que también se desempeña en el mismo sector de servicio del premetro en la línea E. Ustedes, esto se hizo, hay una denuncia, porque esto es un caso penal, ¿no? Exactamente, en realidad hemos hecho todas las instancias necesarias, en primer lugar lo que ha sido a partir de la demanda de la compañera cuando nos plantea la situación, sí. Bueno, poner en conocimiento a la empresa a través de un informe interno en el cual la compañera expresa y da cuenta de todas las situaciones que venía viviendo aproximadamente desde hace 2 años a esta parte. Posteriormente se abrió un expediente en la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral de la Secretaría de Trabajo. Uh-huh. A su vez se estableció un ámbito de discusión en la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, que es el ámbito donde habitualmente, digamos, se plantean todos los conflictos en torno al servicio de subterráneo, y por último se presentó una medida cautelar en la justicia Todo esto, obviamente, en función de no haber tenido ni la resolución ni algún medio, digamos, que tomara con seriedad esta problemática y que diera cese a esta conducta por parte de este supervisor. Uh-huh. El tema fundamental es que en el día de ayer, sí, la empresa pretendía volver a reinsertar en su espacio de trabajo, en el mismo ámbito de trabajo en el cual trabaja la compañera afectada, al supervisor, a quien es denunciado por estas conductas de violencia y de acoso, en el mismo lugar, cosa que obviamente venimos planteando desde el inicio, de que es imposible la posibilidad de que esto obviamente se permita. Y bueno, ante la negativa y la postura cerrada por parte de tanto de la empresa Metrovías como por parte del sindicato, sí, en realidad es base, o sea, hay diferentes instancias, ¿no? Sí, sí. Por un lado está la empresa, que es la empresa empleadora, a quien entendemos que tiene la potestad de tomar Metrovías, la determinación, sí, necesaria, exactamente, Metrovías. Sí. Está es base, obviamente, como ámbito de la ciudad, y bueno, y el quien es parte del otro sindicato, que es el sindicato que representa al personal jerárquico, que está en el planteo de que tiene que permanecer en su lugar de trabajo, obviamente habiendo conocido toda la presentación realizada tanto por la trabajadora como por esta organización gremial. Bueno, ayer pretendían que, de hecho, se hizo presente a tomar servicio, y por esa razón se paralizó el servicio del premetro y hoy iba a extenderse a la línea E. Karina, entonces ahora tuvieron una reunión. Lo preocupante es lo del sindicato, ¿no? La verdad que sí, nosotros como organización gremial venimos obviamente trabajando todas estas problemáticas, entendiendo que es fundamental que lo tomemos con seriedad, que son problemáticas que atraviesan las diferentes organizaciones, que tiene que haber una salida colectiva. Esto tiene que ver con prevenir estas situaciones, por lo cual es importantísimo que todas las instituciones que estamos, todas las personas que tenemos responsabilidades institucionales, los dos sindicatos en este caso, la empresa como empleadora, es base como, digamos, como Estado y quien arbitra de alguna manera el ámbito de negociación colectiva, es fundamental que tomemos este tema con seriedad en el ámbito colectivo, propiciar obviamente ambientes de trabajo libres de toda posibilidad de violencia laboral, de situaciones de violencia de género. Bueno, lamentablemente nos encontramos que a esta altura, digamos, en un momento donde a nivel social, incluso como ustedes saben, hace muy poco en la OIT este tema fue uno de los temas centrales. Bueno, la verdad que sorprende, y sorprende negativamente que... ¿Qué sindicato es, perdón? El sindicato se llama APCESBA, que es Asociación Sindical de los Supervisores de Subterráneo. Ajá. A quienes representan al personal jerárquico, en este caso, de Subterráneo. Está claro. Bueno, entonces ahora hoy levantaron el paro porque hay una posibilidad, después que haya estas reuniones, van a tomar alguna determinación, ¿no? Sí, sí, por supuesto, como organización gremial lo que estamos planteando es que obviamente de ninguna manera este supervisor sea reinsertado en el mismo sector de trabajo donde está la trabajadora, obviamente dar la capacitación necesaria, eso lo venimos planteando hace tiempo a Metrovías, de capacitar a todo el personal jerárquico para prevenir estas situaciones, y por supuesto lo que aspiramos es que la próxima audiencia nos permita poner cese a esta situación y poder trabajar seriamente en la posibilidad de establecer un protocolo de intervención institucional, arribar herramientas concretas desde los diferentes sectores. Esperamos que podamos llegar a esa determinación. Bueno, lamentablemente hasta el día de hoy, te digo esto, la primer denuncia se presenta a fines de marzo y estamos hoy, como ustedes saben, en julio, y durante todo este transcurso la postura ha sido esta, así que esperamos realmente que apele la racionalidad y, por sobre todas las cosas, la integridad de las trabajadoras y de los trabajadores sea el eje en cuestión. Está muy claro, Karina. Te hago dos preguntitas por fuera del tema. Una, sí, sigue la pelea por el tema del amianto, ¿no?, del asbesto. Sí, como ustedes saben, es uno... Hubo volanteada. Venimos haciendo la semana pasada, esta semana, bueno, tratando de socializar la problemática, de generar concientización en los usuarios, en las usuarias. La verdad que los usuarios han recibido con mucho interés el material que estuvimos Pero están saliendo... Sí, discúlpame, ¿están saliendo vagones que tienen asbesto? En realidad hemos separado los vagones que han sido denunciados. Como ustedes saben, esta problemática la conocemos a partir de los trabajadores de Madrid, España. Sí. Exactamente, esas formaciones han sido adquiridas con ese deterioro, pero además sabiendo que allí había sido denunciada la presencia de asbesto, estas formaciones las sacamos de circulación. Lo que se está sacando es las piezas, o sea, estamos planteando el retiro de las piezas que contienen asbesto que aún hay hoy en las formaciones, en algunos ámbitos. Por supuesto, ninguno de los trabajadores o trabajadoras del subte manipulamos ese material, pero estamos pidiendo que la empresa tome con seriedad, la empresa, la ciudad, es base, tomen con seriedad esta problemática. El asbesto es un material cancerígeno, que es volátil, que requiere de una de un tratamiento especializado y que, bueno, obviamente pretendemos que se tome con la seriedad de lo que corresponde en virtud de que pone y expone la salud de los trabajadores, la salud de los usuarios, así que bueno, como vos bien decís, estamos en esa pelea. Está muy claro. Y por último, el otro día paró la línea de eso precisamente un paro de la UTA por el tema seguridad, que piden más policías. ¿Ustedes están de acuerdo con esto que plantea la UTA? En primer lugar, consideramos que no ha sido un paro, lo que ha sido de alguna manera es una medida arbitraria sin ninguna legitimidad, porque bueno, nosotros construimos un paro colectivamente, por lo menos lo concebimos de ese modo, ¿no? Cuando se lleva un paro adelante, siempre es decisión colectiva, se establecen los plenarios de delegados, en los espacios de base a través de las asambleas. Esto no ha tenido nada que ver con eso, ha sido un grupo minúsculo que termina tirándose a las vías y deteniendo un servicio arbitrariamente. Y la realidad es que esto que plantean como seguridad es una demanda que no sé con quiénes han discutido y que además no tiene relación, digamos, a la situación cotidiana, por lo menos en la que ellos estén implicados. Los trabajadores y las trabajadoras sí, por supuesto, pretendemos que haya un ámbito de seguridad, digamos, para el desempeño de nuestras tareas y también para lo que tiene que ver con el servicio y con los usuarios, pero, digamos, más que nada entendemos que tiene que ver con procesos extorsivos, que vaya a saber qué es lo que querrán discutir desde este sector que no tiene representatividad en el subte. Pero el paro fue, a mí me tocó estar ahí, el paro fue importante, de si pararon. Sí, por supuesto, porque bueno... No, porque eso de tirarse a las vías es viejo. Yo recuerdo los metro delegados, los primeros paros eran así, antes de conseguir las 6 horas. Se tiraban a las vías. Eso es normal, ¿no? En realidad por ahí esas metodologías tenían que ver con... Pero siempre sostenido colectivamente, ¿no? Claro. Es que había una persona que decidía hoy arbitrariamente me tiro claro. Detengo una línea entera. Esto sí es lo que sucede con la Unión Tranviaria Automotor. Claro, pero Karina, el tema de la inseguridad existe, ese es el problema. Ellos dicen le pegan a la gente, que hay... Eso es lo que dijeron ellos en su comunicado cuando pararon. Hay una demanda concreta que tiene que ver con la ausencia de personal de seguridad policial, concretamente. Claro, eso es lo que ellos tienen en las estaciones. Hay en algunas sí, en otras no, y eso es una demanda que hemos venido planteando desde hace un tiempo a esta parte, que además tiene que ver también con las condiciones del servicio, en qué calidad se da el servicio, que muchas veces los usuarios terminan por ahí volcando su malestar en algún trabajador o alguna trabajadora. Sí. A lo que voy yo es que esta demanda que ellos plantean hoy, de golpe, de un día para el otro, les surge el interés por esta demanda que no han discutido con nadie. Entendemos que tiene que ver más con alguna necesidad. Aparte es un sindicato minoritario, ¿no? Es un sindicato minoritario que no tiene presencia ni participación en los sectores de trabajo y que además no han venido a discutir nada para decir, bueno, si esta es la demanda que... Hagámosla todo, entre todos. Más allá de que puede ser legítima, porque lo es legítimo, el tema de... es uno de los temas de la seguridad, pero igual también la seguridad es marcada de determinada posición, digamos. Nosotros no queremos militarizar el subte, ni queremos la situación de que la policía termine haciendo cualquier cosa. Queremos un ámbito de seguridad de trabajo con determinadas condiciones. Bueno, esta gente no ha venido a discutir con nadie, sin ninguna legitimidad ha tomado esa medida, que por supuesto ha tenido la repercusión, porque ese era el objetivo que pretendían que ocurra, ¿no? Está muy claro. Por supuesto. Karina, te agradezco muchísimo por esta comunicación, fuiste muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes, y bueno, nos alegramos mucho por la noticia de la licencia. De estos días de la licencia. 30 años verdad, que veníamos peleando, así que... Profundamente, de verdad, bueno, la tribu es una histórica, nos representa definitivamente porque tiene que ver con un medio... popular, que además siempre ha planteado las demandas de todos los sectores, que no tenemos voces en un montón de lugares, así que muchas felicitaciones, compañeros y compañeras. Muy, muy amable, Karina, te agradecemos mucho. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, Karina Nicoleta, secretaria de Género de Metro Delegados de la Asociación Gremial del Subte y el Premetro. Hoy trajimos música infantil, nos mandaron música infantil y dijimos, vamos a escuchar música infantil. Se vienen las vacaciones, los chicos quieren música infantil y nos están escuchando y quieren escuchar a Melocotón Pajarito con el tema Oye, Oya. Váyanse preparando, ahí váyanse preparando, les venimos a cantar, les venimos a cantar. Oye, oye, oye, oye. Suenen lindo los tambores, suenen lindo los tambores, hay que no dejen de hablar, hay que no dejen de hablar. Oye. Estamos aquí reunidos, venimos a recordar, venimos a recordar. Oye, oye, oye, oye, que somos todos hermanos, que somos todos hermanos, les venimos a cantar, les venimos a cantar. Locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. Algunos vecinos de la Villa 2124 se han movilizado el día lunes para exigirle a la justicia una respuesta ante el riesgo eléctrico que hay en la Villa 2124 de Barracas. Ramón Osuna es el coordinador general de la Junta Vecinal de la Villa 21. Con él estamos en comunicación. ¿Cómo te va, Ramón? Hola, buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Buenas tardes, un gusto. Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, ¿nos contás un poco esto? ¿Qué es el riesgo eléctrico? Porque sé que también hay cortes de luz. ¿Qué es lo que está pasando en la Villa 2124? Bueno, te cuento más o menos que bueno, nosotros asumimos en diciembre la nueva junta, bueno, la cual que yo me estoy haciendo cargo de la Villa. O sea que, en una forma de decir cargo, ¿no? Pues, claro. O sea que ganamos nosotros y bueno, tenemos que gestionar. Nuestro barrio, nuestra población, son de 68 hectáreas más o menos, sí. El barrio 21-24. Sí. Y tenemos nosotros con el tema de la energía, están saturados de tanta, o sea que cada vez, cada año, cada más gente, ¿viste? Uh-huh. Y más consumo. Y no tenemos inversiones que están haciendo tanto del gobierno, del sur, y bueno, necesitábamos esa respuesta y bueno, fuimos al juzgado. Aparte que el juzgado ya tenía ya un caso de hace 8 años que está durmiendo en el juzgado. Entonces volvimos a replantear y bueno, fuimos a la movilización y con todo eso le hacía la presión y bueno, a ver si nos daba una respuesta. ¿Y qué pasó? ¿Qué les dijeron? Bueno, nos salieron que, bueno, otra vez con cosas, otra vez que van a mejorar porque hay saturación de mucha energía, que hay casas que, por ejemplo, no está bien medida la térmica, que ellos se encargan de hacer ahora también, hacer eso, un relevamiento, y que van a mejorar con eso la energía. Pero vamos, igual si no hay inversión de cámara y qué sé yo, vamos a tener problemas siempre. Uh-huh. En el verano porque el agua, no tenemos presión de agua y bueno, sí. Todo eso. ¿Y qué dice la gente de sur? Ahí corresponde de sur, ¿no? Sí, sí, bueno, la de sur no se presentó, era gobierno, vecino y el juzgado nada más. Y IBC que ahora se hizo cargo del barrio, digamos, porque antes pertenecía a la SECHI. Ajá. Ahora no está más, entonces el Instituto de la Vivienda. Esto tiene que ver con la urbanización. Tal cual, la reurbanización, porque la reurbanización. Sí, sí, sí. Y bueno, eso, bueno, también tenemos que ir viendo, bueno, que ahora recién quería que le dé tiempo al Instituto de Vivienda para ver replantear y bueno, que ellos no tenían injerencia en eso y bueno, ahora sí, bueno, y hacer una mesa de trabajo. Ajá, y es decir, lo que les dijeron que van a, ¿y ustedes qué piensan? ¿Piensan que se puede decir, hay diálogo, tienen diálogo con la gente del Instituto de la Vivienda, todo eso? Sí, ahora hay el diálogo, sí, pero sí, esto no alcanza, ¿eh? Eso es lo que estamos, nosotros no estamos conformes porque no... Eso no es lo que nosotros pretendíamos. Ajá. Así que bueno, vamos a ir siguiendo, pues se logró eso, bueno... Si dice que va a mejorar, bueno, vamos a ver si se mejora o si es mejoramiento, bueno, bienvenido sea, pero que sea en general, digamos, no solamente un sector, porque van a empezar por Tierra Amarilla, imagínate vos Tierra Amarilla, ahí tiene como 11 parcelas, digamos, que están todos divididos y bueno, imagínese que vamos por mucho más. Está claro. Ramón, ¿cómo evalúan ustedes la reurbanización de ahí? Bueno, hay muchas cosas para plantear, por ejemplo, hay muchas para hacer eso. Pero ha sido un avance, digamos. Claro, para hacer un avance, por ejemplo, justamente estábamos haciendo un trabajo con un técnico y bueno, que por lo menos abrir calle y de ahí ir mejorando con la red de eléctrico, digamos. Sí. Porque viste un enjambre de cable y por definitivamente queríamos hacer por bajo de tierra con subida de poste y eso es lo ideal, digamos. Claro. Ajá. Bueno, Ramón, yo te agradezco por la comunicación. Queríamos saber un poco qué estaba pasando. Y tienen, aparte del riesgo, que es un riesgo para los chicos de la villa, de todo esto que me hablas de los cables, también hay problemas de corte, ¿no? De luz. Claro, claro. Lo que hay es el problema, porque acá en este invierno se quemó 4 casas por el corte de luz. Con la vela, imagínate vos. Sí. Pasa eso, entonces antes decidí que no hubo desgracia porque somos casas todas encimadas, enseguida se dan cuenta y salimos todos a correr y bueno, nos ayudamos entre todos, claro, están los vecinos, digamos. Entonces eso es lo que pasó, por eso que tuvimos que hacer esa presión, porque si no, no, no. Nosotros como junta, está bien, somos junta, pero no tenemos esa validez, ese, digamos, para ejercer con una autoridad, digamos. Simplemente somos nosotros el nexo entre el gobierno y la ciudad. Nada más, ¿viste? Entonces, pero no tenemos otro ese poder, si esta cosa se tiene que hacer, Está muy claro. Está muy claro. Sí, Ramón, te agradezco mucho por esta comunicación, fuiste muy amable, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Gracias, muy amable. Perfecto. Ramón Osuna nos contaba un poco qué pasa en la Villa 21 de 24 con la electricidad y todas esas cosas. Hoy, en un rato, va a venir Miguel Ángel Forte. Miguel Ángel Forte es un sociólogo, exdirector de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, que es precandidato a jefe de gobierno por el Nuevo MAS, ¿eh? El Nuevo MAS, el movimiento del socialismo y la en unidad con otras fracciones. Así que en un ratito nada más vamos a charlar con él. Uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, se movió el banco, está Sole Vázquez en la operación técnica, así que vamos a tratar de ver ahora por... Vamos a charlar un poquito con Camilo, que tiene acá algo para contarnos, y después viene Miguel Ángel Forte, que es precandidato a jefe de gobierno de la ciudad, es sociólogo, así que en un ratito nada más quédate que él va a estar por acá. Camilo, ¿qué nos traes hoy? Muy buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal? Hoy bueno, vamos a romper un poquito, venimos hablando siempre de géneros, nos metimos en el veníamos policial, con el policial, ¿no? ¿No? Veníamos sí. con el policial, hablamos de policial oriental, precisamente policial japonés. Películas de Yakuza, de Akira Kurosawa, una excusa para contar cómo es más o menos, cómo fue el contexto posguerra, ¿no?, de Japón, miserias que se vivían y demás. También pasamos por el policial norteamericano, un poco más alejado de ese mensaje social, de esa intención social de querer mostrar una realidad, y mucho más ligado a una cuestión estética, ¿no? Humo, unos laburos de fotografía muy trabajado, todo muy laborioso, desde las sombras, cómo contar sobre los personajes a partir de toda esta puesta en escena, el manejo de las luces y demás. Y esto, bueno, como un pequeño, nada, para refrescarles un poco la memoria a los oyentes. A la vez, hoy estaba sentado, estaba preparando la nueva columna y tuve como un pequeño conflicto, ¿no? Porque hace mucho, estamos hablando de cine, pero hace mucho que no vamos al cine, hace mucho que no recomendamos algún estreno, hace mucho que no hablamos de alguna película que está en cartel, lo mismo, algún ciclo o mismo festival y demás, para que puedan ver el cine como fue pensado, ¿no? Como fue concebido una película, y no que la vean, bueno, en la comodidad tal vez de sus casas, aunque entiendo que muchos lo prefieren así también, ¿no? Sí. Así que bueno, hoy vamos a hacer un pequeñito parate. vamos a retomar con el policial la semana que viene. Vamos a hablar de policial argentino, de cómo llegaron acá y cómo fue influenciado tanto el cine negro norteamericano, como mismo el europeo, como fue influenciando a distintas películas acá. Vamos a hablar de un par, seguramente, de Carlos Hugo Christensen. Hay uno, hay una que ya tengo acá en la cabeza, que es No abras nunca esa puerta. Tres películas independientes, una película antológica, podemos decir, tres historias independientes, una con otra, pero todas que tienen como esta, como este misterio, ¿no? Que se plantea que es algo necesario en una película, en un policial. ¿Quién es el asesino? ¿Quién es el ladrón? ¿Quién cometió el crimen? ¿O qué es realmente lo que pasó? Etcétera, etcétera. Pero ahora realmente vamos a dar un giro, un vuelco absoluto. Vamos a retomar con el policía la semana que viene y los quiero invitar al cine. Hay un estreno que me parece bastante interesante. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Para el jueves. ¿Qué tenemos a partir de mañana, en realidad, para que puedan volver al cine después de, bueno, de hace, no sé, un mes más o menos no les recomendamos algún estreno en cartel? Mañana se estrena una película independiente en los noventas. Primera película de un actor bastante conocido, un actor que viene de la comedia, una película medio que apela mucho a la nostalgia, ¿no? Que toma de protagonista un niño, el cual es constantemente maltratado por su hermano mayor y de alguna forma quiere encontrar un grupo en el cual pertenecer, ¿no? Todo, algo muy minimalista, todo desde los ojos de este chiquito que empieza a involucrarse con tal vez malas influencias más grandes que él y demás, pero con un gran atractivo que es lo que más me llevó y lo que potencia muy bien justamente esta temática por ahí tan minimalista, que es, bueno, cómo se trata la nostalgia desde distintos aspectos estéticos y distintos elementos que pueden potenciar la historia, ¿no?, dentro del cine. Uno, ¿dónde transcurre la historia? Hay un montón de referencias para todos los que nacimos en la década del 90 aquellos que hayan nacido en la década del 80 que las van a reconocer por un proceso de, ya sabemos, de globalización, que así como en Estados Unidos un pibito se dormía, como el protagonista se duerme con una sábana de las tortugas ninjas, probablemente un chico en los 90 acá de clase media, como es el que presenta en la película esta, probablemente también se dormía con una sábana de las tortugas ninjas, por ejemplo, ¿no? Y demás referencias a, por ejemplo, no sé, lo popular que se había vuelto el rap, por ejemplo, de principios a mediados de los 90, lo popular que era el rap, así como también bueno, se empezaron a usar, no sé, unos pantalones, no sé qué nombre tienen, no sé bien cómo describirlos, ¿no? Pero bueno, a partir de la vestimenta o el uso chupín mismo también. No, chupín no eran como un poco más holgados. Después voy a buscar cómo se llaman. Pero no solamente a través de la vestimenta, sino también, bueno, a través, como dije, el rap o mismo la popularidad del skate. Yo, siendo chico, veía pibes que andaban en skate. Yo no sabía qué corno era un skate, no sabía de dónde había salido, por qué se volvió de la nada tan popular algo que viene aparte de barrios bajos norteamericanos. ¿Cómo llega eso hasta acá? Pero bueno, yendo un poco a las raíces, todos estos elementos aportan un poco a apelar, bueno, a esta nostalgia, ¿no? A reencontrarse tal vez con el uno mismo de hace 20 años. Otra cuestión que apela a la nostalgia, que es algo de lo más atractivo para mí, juegan con el formato. Hoy siempre tenemos, sobre todo con la cantidad impresionante de series que se consumen hoy en día, siempre todas las tenemos en un formato 16:9, que vendría a ser como el más ancho, podríamos decir, ¿no? El formato de un televisor LCD. Esta película fue filmada íntegramente en 4:3. Es el formato más cuadrado, el de un televisor de tubo, por ejemplo, ¿no? Un televisor antiguo, viejo, podríamos decir. Que también le da cierto aspecto a la imagen, más allá de que salgo netamente desde la composición, ¿no? Le da esa sensación de que estás viendo realmente algo viejo y no una película del año 2019. Y por último, algo que podría decir que es, no sé si una crítica, pero que creo que podría haber aportado más a lo que es la historia en sí, es como la música está muy bien tratada por un artista que fue muy conocido, que tuvo su apogeo absoluto en los años 90 con una banda, Nine Inch Nails. El líder de esa banda esto es rock y punk alternativo. Era una banda muy, se hizo muy conocida en su momento, hicieron giras por el mundo, hace poco se juntaron y volvieron a Argentina inclusive y demás. Los tipos por los 90 hacían algo muy novedoso, algo, una especie de rock electrónico, podríamos decir, y el tipo se soltó, empezó a hacer cosas solo, de solista, y mismo empezó a trabajar con distintos directores en Hollywood, haciendo, componiendo la banda sonora de las películas, logrando resultados muy interesantes, porque como que llevaba esta onda electrónica, pero no desde el electro más básico de boliche, de pum pum, punchi punchi, uh-huh, y saltamos y ya está. Bueno, sino con un criterio un poco más melódico, podríamos decirle. Que aporta muchísimo a esta nostalgia de la que veníamos hablando. Es un laburo muy, pero muy interesante el que hace este tipo, el cual termina de alguna forma siendo como opacado por la cantidad de canciones que se ponen de la época, justamente para transportarnos a esa época. Uh-huh. Lo cual me parece una lástima, como que se podría haber encontrado una armonía mucho más interesante, y terminan siendo momentos en los que se apelan a digamos, a las emociones del chico, en las que se quieren potenciar las emociones de este protagonista, que ya dijimos, este protagonista de 10 años, que tiene tiene una relación complicada tanto con su madre como con su hermano, que no encuentra su lugarcito en el mundo. En los momentos en los que se encuentra solo, que trata alguna forma de buscar alguna que otra respuesta, ahí apelamos a esta música, ¿no? Ahí apelamos a estas melodías mucho más nostálgicas, mucho más suaves. Y después, en momentos en los que se encuentra en grupo, en los que conoce amigos y demás, ya pum, volvemos por ahí al rap de la época, que no tiene absolutamente nada que ver con, bueno, con lo que propone justamente esta otra música, ¿no? Llevarlo a un lugar mucho más íntimo. Pero bueno, en los 90 se estrena mañana. Va a tener muy pocas salas, aprovechenla. La película inclusive es una película no es muy extensa, es una película corta, podríamos decir. Es muy interesante cómo se fueron combinando todos estos elementos para crear algo por lo menos interesante. No es novedoso, no es vanguardista, no es nada del otro mundo, es una película minimalista, que podríamos decir que te llega, ¿no? Ajá. ¿Protagonistas? Los protagonistas, el único que ubico es un muchacho, Lucas Hedges, que, ajá, es el hermano mayor, que hace poco lo nominaron al Oscar por Manchester frente al mar. Después el chiquito jamás lo vi en mi vida. ¿El director? El director es Jonah Hill, es su primer película. Él es él es actor, trabajó con Scorsese, trabajó en un montón, uh-huh, de comedias. Es un tipo que se vino muy a flote su carrera. En y los ahora, 90. Bueno, en los 90, sí. Entonces la vamos En los 90 se estrena mañana. La vamos a ver. Exactamente. ¿Eh? Bueno, disfrútenla. Gracias, Camilo. Bueno, quédense que después de un temita musical va a estar con nosotros Miguel Ángel Forte. Vamos a charlar un poco qué haría si el nuevo MAS está en la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué te parece? Interesante. ¿Eh? Dale. Hasta morir. la piba se le arrimó sin pudor. Enfrente suspirando la vecina, el tímido presagio de un amor. En tu pecho joven el rosario está velando con cencerro y acordeón. Se escucha tu aullido que a la luna va cuando te consume el Locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. En Los Locos de Buenos Aires, 18:18, y como les habíamos dicho, está con nosotros Miguel Ángel Forte, sociólogo, director, ex director de la carrera de sociología de la UBA, también está en Flaxo. Ex director. Bueno, tiene algunos libros por ahí, ¿no? También el último que presentaste creo que fue Modernidad, Tiempo, Forma y Sentido, ¿no? Exactamente. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿todo muy bien? Muy contento con esta campaña. Ante todo quiero agradecer la invitación, ¿no? Porque, el gusto es nuestro que hayas podido venir y así charlar un poco. Sí, bueno, acá estamos muy contentos haciendo la campaña con Manuela Castañeira. Ajá. Para nosotros esto... Explícame primero cómo es esto de Nuevo Más, porque vos aparecés como extrapartidario. Claro, ¿sí? ¿Cómo claro. Es? A ver, contá en realidad, un poquito. Bueno, durante varias oportunidades acompañé las movilizaciones de la Marea Verde. Generalmente, digamos, estoy en las luchas docentes y tengo una actividad gremial desde hace mucho tiempo. Y bueno, los compañeros del MAS tomaron contacto conmigo y me hicieron un reportaje. Mati Rojo me hizo un reportaje. Les gustó mucho lo que había dicho. Me invitaron a una charla en Filosofía y Letra, que fue realmente una cosa muy emocionante para mí, digamos, que soy un militante de los 70, digamos así. Somos militantes de los 70. Hablar para 300 jóvenes que abrazan la causa del socialismo. Para mí fue muy emocionante y bueno, a partir de eso, me ofrecieron esta posibilidad de ser candidato a jefe de gobierno, que para mí realmente es un orgullo muy grande, porque los socialistas viejos, yo digo, siempre estamos haciendo un gol sobre la hora, ¿no? Estamos pasándole a los más jóvenes estas ideas socialistas que son la única posibilidad de, como dice nuestro eslogan, el capitalismo no va más, ¿no es cierto? Claro. Es decir, porque en realidad el capitalismo no da lugar a los jóvenes, los excluye, los deja sin trabajo, bueno, todos los problemas que tienen un joven. Entonces el socialismo, y además estamos en un momento realmente fundacional para el socialismo, para la historia del socialismo en la Argentina. Llevamos a una candidata a presidenta, mujer, feminista, O sea, que esto es un acto fundacional, que el socialismo lleva una mujer feminista a la cabeza de esta fórmula, que expresa en realidad lo que es la historia del socialismo, que va pareja a la historia del feminismo, digamos, ¿no? Siempre el socialismo estuvo pegado al feminismo, y nosotros tenemos la oportunidad de llevar una candidata que surge además de este movimiento del Ni Una Menos, de la Marea Verde, ¿no? Ajá. Miguel, ¿se puede hacer hoy campaña, justamente con lo que vos estás diciendo, haciendo hincapié en los temas ideológicos? Porque estamos viendo que la campaña es una campaña muy lavada, ¿no? Es decir, tenemos... no se dice nada. Nadie dice absolutamente nada. No se discute nada. Es decir, se está esperando que alguno haga, se equivoque en algo para el otro salir a decir algunas cosas sobre lo que dijo. No hay una campaña. Y vos recién decías, vos venís de los 70, yo también vengo, también militaba en los 70, y nosotros hacíamos este tipo de campaña, ¿no? La disputa ideológica, todo eso. ¿Hay lugar hoy? ¿Hay algún lugar? ¿O está reducido? ¿Cómo? Bueno, hay que hacerlo el lugar, porque, a ver, nosotros luchamos por la independencia de la clase obrera y luchamos por el socialismo. Eso es un elemento irrenunciable. Es cierto que como el socialismo es heredero de la Ilustración, tiene que explicar además permanentemente la línea política. Y como yo soy profesor de sociología, ¿y qué es lo que le enseño a los alumnos? Superar el sentido común para interpretar el mundo. Mal haría yo si diría que las posiciones posibilistas frente a la situación social y económica son la salida y la solución. Yo creo que las dos fórmulas que están polarizando al electorado son funcionales al capitalismo, son funcionales al Fondo Monetario Internacional, y yo considero que hay que entrar por otro lado. Ajá. Hay que conectarse con la gente. Nosotros hacemos campaña, recorremos el subterráneo con el megáfono, vamos a las fábricas, estuvimos en Ecocarne la vez pasada con los compañeros que habían sido atacados por la burocracia sindical. Antes de ayer, ayer estuvimos en el CONICET ayudando, apoyando a los compañeros y las compañeras que están, digamos, expulsados prácticamente del sistema. Y bueno, y ese es el lugar donde nosotros, así entendemos nosotros la campaña. Nosotros, en un punto, bueno, entiendo lo que son los partidos del sistema y que en realidad ninguno de los dos... Pero también vos fíjate que dice, de izquierda, ¿no? Bueno, sí, pero nosotros en realidad somos socialistas, luchamos por la independencia de la clase obrera, tenemos un programa obrero. Es decir, obrero. En lo hipotético que vos llegaras a ser jefe de gobierno, eso sería un trampolín. Claro, a ver. Un trampolín, sería mira, para discutir. Bueno, esta pregunta me la han hecho varias veces. Si yo fuese jefe de gobierno. Bueno, vamos por parte. Si yo fuese jefe de gobierno, Manuela Castañeda sería la presidenta de la República. Lo más probable, pueden cortar, hay una inclinación hacia la izquierda tan fuerte, hacia una izquierda boleta, revolucionaria, ¿eh? Se trataría realmente de una revolución. Lo primero que deberíamos hacer es llamar a la gente a la calle, hacer una movilización para respaldar el triunfo. Y eso no sé cuánto tiempo nos va a llevar, porque sabemos que las revoluciones, cuando ganan así, muy pocas veces en la historia... Bueno, toda la reacción se viene encima para evitar que los candidatos asuman, ¿no? Pero sería, digamos, una situación de movilización, no pago la deuda externa, un programa obrero, no pago la deuda externa, reincorporación de todos los despedidos del macrismo, 82% móvil para las jubilaciones. Bueno, sería un programa revolucionario realmente, ¿no? Esa es nuestra idea. En estos días se da un debate, sobre todo en la izquierda, que saltó, bueno, con algunos problemas que hay en el FIT, que es si realmente hay que ir en contra de Macri únicamente, o hay que ir en contra de Macri y el resto de los responsables de la crisis, ¿no? Gobernadores y demás. ¿En qué línea están ustedes? Bueno, nosotros insistimos en esto porque creo que es un componente importante. Lo digo antes, porque primero barajamos lo de la utopía, ¿no? Tu pregunta es muy correcta. Lo que pasa es que, insisto en esta idea, nosotros llevamos adelante las ideas del socialismo. Ajá. Las ideas del socialismo implican la independencia de la clase obrera. En ese sentido, entonces, nosotros, nuestra postura es independiente. O sea, nosotros no estamos en hay que echar a Macri. Nosotros no pensamos que este es un problema de Macri. Este es un problema del sistema capitalista. Nosotros estamos en contra del capitalismo, razón por la cual luchamos por el socialismo, y vamos a luchar contra cualquier personero del sistema capitalista. Si ambos, si uno dice servicio cívico voluntario y el otro dice eso es mejor que nada, bueno, no podemos estar de acuerdo con ninguno de los dos, porque nosotros sabemos la lucha que ha llevado la conquista de la anulación del servicio militar, por ejemplo. Entonces, si los dos aparecen, porque acá lo que se está produciendo es que los dos candidatos, más allá de nosotros, cada vez se parecen más. Es decir, hay una especie de pasión de ocupar el centro-derecha. ¿No es cierto? O sea que, en un momento, los dos discursos, sale, por ejemplo, la propaganda de Fernández a tratar de suavizar a Kicillof, no sé si vos la viste. Sí. ¿No es cierto? Es decir, este es un buen muchacho, ténganle confianza, o sea, como que hay que derechizarse. Como no, que aparte que bolsonarización de la política. El propio Kicillof, ¿no?, que le dijeron que era marxista, se le pararon los pelos. Dijo, yo no soy marxista, yo soy keynesiano. Claro. Como, es más, se hace de un lado una campaña sobre algo que para otros sería un orgullo, que vos te digan, claro, si vos estás haciendo campaña, digo, vos sos marxista, es un orgullo, para determinada gente es un orgullo, para millones de personas en el mundo es un orgullo. Precisamente, ¿no?, nosotros en realidad tenemos una campaña política que nos expone a nosotros como candidatos. No es que nosotros estamos retaseando información. Nosotros en nuestra página Izquierda Web está toda nuestra plataforma, todos nuestros puntos donde las personas pueden informarse, y hay un programa político, por supuesto, que implica un grado de movilización y participación muy alta, que es a lo que nosotros siempre apostamos. Bueno, mira, yo te propongo, vamos a vender, sí, un poco, ¿no?, y después seguimos charlando. Encantado, ¿eh? Sí, encantado. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos con Miguel Ángel Forte. Qué difícil todo, Miguel Ángel. Bueno, es muy difícil empezar a meter en las cabezas que se debatan las cosas importantes que habría, claro, que debatir. Bueno, en realidad, ¿no?, el socialismo siempre ha tenido este trabajo, ¿no? Claro. Por eso ha puesto tanto acento en la cultura popular, en las bibliotecas populares, en las escuelas del socialismo, en la Argentina, hay toda una historia de eso. Igual también hay una etapa de reformismo, ¿no? Cuando uno, claro, pelea por mejores salarios o, claro, bueno, o determinadas cosas. Bueno, pero eso también cosas, hay que llevarlo a cabo también, ¿no es cierto? Claro. Es importante esa lucha. Miguel Ángel, y esto de ¿qué hay que hacer en la ciudad de Buenos Aires? Porque la ciudad de Buenos Aires hoy es una ciudad, es decir, más allá de que apostamos o apostás a que todo se soluciona con el socialismo, pero ¿qué hay que hacer en esta transición? ¿Qué habría que hacer en esta ciudad de Buenos Aires? ¿Qué es lo que ves vos que falta? ¿Qué es lo que ves que está bien? Si es que hay cosas que ves que estás bien. Yo creo que lo que nosotros estamos por una ciudad abierta, al servicio de los trabajadores, de las trabajadoras, al servicio de los jóvenes, de las mujeres. ¿Cómo es, o sea, eso? Abierta, es decir, una ciudad que no tenga ningún tipo de restricción, que sea una ciudad para la Argentina, para América Latina, una ciudad completamente abierta, de libre acceso de todos y de todas. Ese es nuestro plan. Más allá de que, bueno, que uno tiene a lo mejor cosas en la cabeza que le gustaría hacer si es jefe de gobierno, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo promovería mucho la bicicleta. Bueno. Promovería mucho la bicicleta, haría mucha bicisenda. Más bicicleta, porque y haría no, pero haría un plan, digamos, que la, digamos, un plan obrero de fabricación con control obrero de la producción de bicicletas y que la, sea libre el acceso a las bicicletas, digamos, por un precio módico, todos tengan su bicicleta, y grandes playas de estacionamiento en las grandes terminales. Esto, digamos, es una cosa que yo tengo en la cabeza, digamos, pero que siempre me gustaría hacer, digamos. Pero, ¿no? Que si, digamos, si evitamos la propiedad privada de las bicicletas, no va a haber más robo de bicicletas. Claro, pero vos sabés que funciona el tema este de la bicicleta. El otro día estaba viendo que ya hay 4.000 bicicletas en la ciudad que son gratis, ¿no? Sí, son gratis, pero no son gratis para nosotros, ¿no es cierto? Porque, digamos, son deben estar cargadas. Pero es un sistema que se ve más o menos que puede estar funcionando bien. Muy bueno. ¿Qué otra cosa? Bueno, en realidad por eso el tema educativo, por ejemplo. ¿Cómo? Hay bueno, todo ¿cómo un plan por parte del macrismo de lo que llama educación del futuro. Sí. Que en realidad apunta a la privatización de la enseñanza, apunta a sacar materias humanísticas, que es una tendencia en el mundo también. Nosotros estamos completamente en contra de eso. Nosotros vamos a seguir fomentando la educación pública y gratuita, laica. Este es otro tema, además, importante. Nosotros tenemos una posición muy fuerte relacionada con el problema de la Iglesia. Nosotros consideramos que la Argentina todavía sigue teniendo una gran dependencia de la Iglesia en sus decisiones, y no solamente la Iglesia, sino en definitiva el Estado Vaticano, una dependencia. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que ver, tenemos que llegar a una ruptura en ese sentido, porque yo comprendo, digamos, que hay compañeras que honestamente están militando en el peronismo desde posiciones feministas, pero yo les digo, como dice mi candidata, que lamentablemente están en la lista de la Iglesia. Claro. Y el Papa no creo que sea una persona proclive a aceptar la ley del aborto, la educación sexual en las escuelas. Bueno, nosotros somos laicos también, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros defendemos la libertad de culto. Sobre eso, la subjetividad de las personas, la intimidad de las personas, la vida íntima de la persona no vamos a meter. Pero desde el punto de vista del Estado, laico. Digamos, no esa trampa que se hizo después en la reforma de la Constitución, que también dijeron, el presidente puede ser cualquier culto, pero pusieron el Estado Nacional sostiene el culto católico apostólico romano. Claro. ¿No? O sea que la palabra sostiene es polisémica, ¿no? Se pone un sostén ideológico, un sostén político, un sostén económico. Bueno, nosotros en realidad también somos laicos, somos socialistas, estamos en contra de la intervención de la Iglesia en los asuntos del Estado. Somos seculares, digamos, en el punto, ¿no? Separación absoluta de la Iglesia y del Estado. Ajá. Ahora, Miguel, ¿cómo se debate esto con las fuerzas principales? Dependen de Bergoglio. Bueno, el Fernández Bergoglio. Por eso le decimos a las personas que en realidad. Y pero no. ¿Vos por qué pensás que la gente? Yo he ido a movilizaciones y he visto chicas que llevan una remera. Que son feministas, van con el pañuelo verde y una remera que dice somos feministas como Evita, y si había alguien antifeminista era Evita, y si había alguien proclive a la Iglesia era Evita y Perón, ¿no? A aclarar algunas cosas. Y si había alguien que era antifeminista para que después no nos vengan con que nosotros no les advertimos. Claro. A ver, Cristina Kirchner cierra el Congreso del Claxo el año pasado, llamando a la unidad de los pañuelos. Verdes y celestes. Verdes y celestes. No se puede unir el pañuelo verde y el celeste. Toma una posición seria a favor del aborto, a favor de los verdes. No se puede unir o tomar a favor de los celestes, pero hay que aclarar simplemente que en realidad, precisamente, las compañeras que están en el movimiento justicialista desde una posición feminista se van a seguir llevando sorpresas. Grabois, por ejemplo, con toda su posición popular, su posición populista, sabemos bien que es un orgánico de la Iglesia y es un hombre que responde a Francisco. Razón por la cual, y además, en el debate en la Cámara de Diputados sobre el tema del aborto, él tuvo una posición en contra de la ley del aborto. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a separar las cosas. Nosotros en ese sentido somos muy claros, por eso que le decimos a las personas que lean las plataformas, que la democracia burguesa, vamos a llamarle, la democracia formal, si para algo sirve, es para que cada uno pueda expresar realmente lo que cree y lo que piensa. No tiene que estar atado, que no. Y yo hace poco puse una placa, pero yo estoy mucho en Facebook, ¿no? Participo mucho. Yo puse una placa que dice que no te polaricen la cabeza. No, porque uno tiene presentarse, y eso es una tarea pedagógica que lleva a cabo el socialismo, que es la libertad de pensamiento, ¿no? Es decir, uno tiene que responder en el acto electoral. Aprovechemos el acto electoral para convertirlo en otra cosa, ¿no? Como decía Rosa Luxemburgo, no hay socialismo sin democracia, no hay democracia sin socialismo. Bueno, tratemos de ir para adelante y tratemos de que nos expresemos en las urnas. No nos dejemos llevar por el posibilismo. No, llevar porque no hay otra manera, tenemos que pagarle al fondo. Bueno, pero la verdad nos están conduciendo a un default inevitable, a la larga o a la corta. Y yo creo que hay otras posibilidades, como dice Bauman, ¿no? Como decía Bauman, las sociedades deciden su destino, en definitiva, ¿no? Uh-huh. Si nosotros vamos a estar atados al fondo, atados a las decisiones fuera del país, y vamos a tener una burguesía que está aliada a esos intereses, vamos a estar siempre en el mismo lugar, ¿no? Yo creo que hay que tener una postura de jugarse para una cosa de avanzada. Uh-huh. Estamos escuchando a Miguel Ángel Forte, precandidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Miguel Ángel, tenemos ahí un gobierno de los peores gobiernos, ¿no? Yo creo que entre los peores está este gobierno. El anterior fue un gobierno más o menos, anduvo por ahí, en el 2014 más de 400.000 despidos, por ahí la diferencia era que este mide y el otro no medía. Es decir, más o menos, yo decía al comienzo, vamos a llegar, vamos a terminar después de 4 años de este gobierno con la inflación que dejó el otro gobierno. Es decir, en el 2015 llegamos a un 40%, en el 2014 llegamos a un 38,5%, en la ciudad se medía, no a nivel nacional, y la pobreza, el otro gobierno dejó 30%, y este va a terminar con 30% porque ahora parecería que está en 35% y se va a acomodar a 30% por algún ingreso. Es decir, tenemos un gobierno nefasto, y todos los días estamos viendo, y es así, porque uno va por la calle y uno va a comprar y charla con la gente, que tiene un 30% de piso de apoyo este gobierno. Bueno, sí. Y hay otro gobierno, que es el anterior, que es el que compite con este, que dice que vamos a volver, que también tiene un 30% después que aparecieron los bolsos de López, después de que metieron preso a Milani, que fue jefe militar y bueno, y tenía, era un genocida. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Decímelo, vale, no cosas. Como candidato, como sociólogo. Que es muy difícil. Como que sociólogo. Me sienta, vale, que me sienta. En el momento de la vida ya no me siento más, Roberto. Ya tengo la libertad de ser como sociólogo, socialista, como quiera. Como sociólogo. Bueno, mira, yo te voy a decir varias cosas porque me fui acordando de cosas a partir de tu última exposición. Sí. Porque más que preguntas, vos exponés, falta que me digas, bueno, ¿qué pensás de todo esto? ¿No? Y más o menos es esa la idea. Está perfecto, me encanta. Esa es la idea. Primero te quiero aclarar que yo fui parte de la lucha de los trabajadores del INDEC, porque yo te he trabajado 24 años en el INDEC, en la lucha por el tema de la manipulación de los precios. Uh-huh. He estado, digamos, con la gremial, luchando contra este sistema que incorporó el kirchnerismo de mentir. En el año 2007, acá pasaron varios, desde Llanesa... Por otro lado, hay una cosa sumamente significativa e interesante, que a partir de lo que vos decís del gobierno este, yo te voy a decir lo siguiente. Es curioso que Macri, nosotros el nuevo movimiento al socialismo luchó bastante para la caída de Macri, en realidad. Contra Macri estuvo siempre. Pero quiero aclarar lo siguiente. Es importante el resto que tiene este candidato de ultraderecha como Macri de poder llevar a cabo una alianza en último tiempo con lo más de derecha que es Pichetto. O sea, él puede todavía tener el reflejo de hacer una alianza por derecha. Cierra un pacto con Europa, nefasto para la Argentina también. Se manda esta idea del servicio, esta nueva forma del servicio militar, y actúa con resto. Lo importante es que el otro partido va a la cola de lo que este gobierno dice en su agonía. O sea, le marca algo así como, claro, algo así como, como decía el Perindongui, la larga agonía del peronismo, la larga agonía del macrismo, ¿no? Parece que en la larga agonía del macrismo va levantando todavía y marcando la agenda. Entonces yo digo, lo que puedo decir hasta, digamos, yo me voy a poner muy marxista en este pedazo de si en algún momento no lo he sido en la conversación que hemos tenido, ¿no? Yo voy a aclarar lo siguiente. Yo creo que los argentinos tenemos que dejar de observar y mirar tanto la corrupción. Porque sobre la corrupción es un tema de la justicia que nos escapa. Lo que nosotros tenemos que pensar es en lo que Marx decía, la acumulación originaria. Es decir, ¿quién es económicamente esta persona? Si es una persona que tiene que ver con la patronal, si es una persona que tiene que ver con la acumulación, si es una persona que acumuló de una manera el capital muy diferente a cualquier trabajador, algo tiene que poner en sospecha. El trabajador tiene que mirar eso y dejar de votar patronales. Esta es la idea mía. Porque si no, está siempre dando vueltas lo mismo. Vamos a estar en este péndulo funcional del capitalismo, ¿no? Un poco de populismo cuando viene la época de los commodities, que la gente siente un cierto alivio, después viene un ajuste, después viene una, ¿no? Después bajan los pero commodities. Pero en este momento, yo digo, si Cristina Kirchner tuvo que, como dice Manuela Castañeira, que tuve que aclarar, porque después decían que Manuela Castañeira había dicho que Fernández era de derecha. En realidad lo que dijo Manuela, que yo quiero repetir acá, es que la opción que tuvo Cristina en esta fórmula es por derecha. Entonces, ella está llamando a votar a alguien que considera más simpático para la gente por derecha, y en el primer aviso lo trata de calmar a Kicillof, que aparece como la izquierda del kirchnerismo. Entonces hay algo acá que hay que mirar bien. Nosotros en realidad, hay un autor que es de que yo doy una materia sobre este autor en la carrera, que es Niklas Luhmann, sí, que dice, hay una cosa que coincide con el marxismo. Mirá, por otro lado, el sociólogo tiene que alertar a la sociedad, ¿no? Hay que alertar a la sociedad. Bueno, los socialistas en este tenemos que alertar a la sociedad. Decirle que en realidad, si siguen votando patrones, van a tener el destino de los trabajadores votando patrones. Históricamente habría que revisarlo eso y ver lo que sucede. Por otra parte, el socialismo es la única alternativa hoy frente a esta derechización brutal planetaria. Porque en realidad gana la derecha en Grecia. Después de toda esa gran movilización de los chalecos amarillos en Francia, terminó ganando Le Pen en el Parlamento Europeo. Quiere decir que necesitamos una dirección política revolucionaria, de izquierda y socialista para salir de este proceso, este momento. Ahora, es lo que decía Marx, socialismo barbarie, bueno, es un poquito esto. Ahora, Miguel Ángel, ¿no es un poco subestimar, te digo, como militante de los 70, que dijiste que eras, y bueno, y en mi caso también vengo de ahí, ¿no es un poco subestimar el tema de la corrupción? Porque yo me acuerdo que en los 70 se llegaba a fusilar a alguien que metía la mano en la lata en un partido marxista. Esto de decir, y la corrupción no es un tema de Estados Unidos, no, claro, como la inflación. Pues no, sí, la inflación, claro, es un tema de la derecha. Sí, exacto. Sí, no, yo no estoy de acuerdo digo con eso. Pero digo, porque digamos, a veces suena eso, ¿no? Por eso digo, digamos que sí, nosotros pensamos que digamos, lo importante es señalar esto. Por eso, digamos, esta situación de alerta, digamos, yo ahora voy a pasar un aviso en realidad, que es que Manuela Castañeira, y nosotros y el movimiento del socialismo, el nuevo movimiento está pidiendo a la sociedad que nos haga pasar las PASO, claro, que nos vote en las PASO para poder discutir con los candidatos del sistema, mano a mano, en la tele, discutir con Larreta, discutir con Fernández, discutir con Cristina Kirchner, ¿no? ¿No es cierto que nuestra diputada Marín Hidalgo Robles, primera diputada por Capital Federal, pueda discutir con las diputadas? ¿No es cierto? Nuestro candidato, primer candidato a concejal, Federico Winocur, pueda discutir con el otro. Y la candidata más joven a la concejalía que nosotros tenemos, Olivia Vega, que tiene 17 años, ¿no es cierto? Y un montón de comuneros muy jóvenes. Bueno, nosotros en realidad entonces llevamos a cabo una campaña política que tiene que ver con la inserción en la sociedad, con la clase obrera, y también actividades sociales, como buenos socialistas que somos, como por ejemplo una convocatoria que vamos a hacer el día viernes a mis amigos personales, amigos de la vida, digamos, y vamos a fundar el 20 es el Día del Amigo. Sí. El 19 se funda el Día del Amigo Socialista. Ah. O sea, el 19 de julio va a ser, de aquí en más, el Día del Amigo Socialista. Ah, bueno, ahí nos prendemos. En esa está, nos prendemos. Claro, en esa. Claro. Ah, sí. Un tema que hace en el 2017 ustedes fueron. Bueno, vos sos extrapartidario, pero el Nuevo Más fue aliado con el MST. ¿Qué pasó que no se pudieron ir todos juntos con el FIT? ¿Qué es lo que pasó? Porque leí algunas cosas, pero bueno, quería saber tu opinión. Vamos por parte a esa respuesta. Yo voy a decir que soy un candidato extrapartidario. Sí. Y no voy a tocar cuestiones internas de los partidos políticos. Ajá. De izquierda. Pero puedo dar una opinión general. Claro, pero una opinión, de este ¿qué opinas de la unidad? Nosotros, lo que nosotros habíamos planteado es, ya que existe las PASO, aprovechar las PASO para la función que fueron creadas. Ajá. ¿Para qué fueron creadas las PASO? Para que los partidos políticos dirimieran en la interna quiénes son sus candidatos y sus candidatas. Claro. Eso no fue. Eso es lo que plantearon ustedes. Esto es una gran encuesta, en realidad, previa. Claro. Bueno, que son PASO que prácticamente no existen. El único que va a las PASO es La Baña. Sí. La gente de La Baña. Sí, pero realmente no tiene mucho sentido. Entonces nosotros, en realidad, insisto en este tema. ¿Cómo teniendo a Manuela Castañeira, feminista, que surge esa expresión del Ni Una Menos, expresión de la Marea Verde, nosotros considerábamos que era la figura para expresar a la izquierda en la Argentina hoy, después de todas esas luchas que en realidad fueron movilizaciones de izquierda? Uh-huh. Bueno, entonces hagamos una interna abierta donde presentemos los distintos candidatos a presidente o presidenta para dirimir este tema. Bueno, esto, lo que yo tengo entendido, que el MAS no fue escuchado. Uh-huh. Y siguieron por la propia, y en realidad, para ser sinceros, lo único que incorporaron en el FIT fue el al MST con su historia sojera, ¿no? Habría que decirlo así, como historia del partido, ¿no? Bueno, ese es un debate que ya está medio saldado, ¿no? La propia Cristina Kirchner dijo que se había equivocado con el cambio. Bueno, ¿no? Está bien. ¿No cortó ancho ahí? ¿Eh? Es decir, ¿no metió a los pequeños productores junto a los grandes? Bueno, habría que ver si hay tantos pequeños productores, claro, digamos, habría en el campo, ¿no? Pero habría que ver que son por esos eso, pequeños, bueno, productores. No, porque ¿no? Claro. A veces fue un tema, digamos, es un tema que lo que vos decís es cierto. Habría que ver si cuántos pequeños productores había. Bueno, hoy ilustró está de candidato por el larretismo, ¿no? A senador, claro, en la claro. capital. Así que bueno, estamos charlando con Miguel Ángel Forte. Lo recuerdo porque nos metemos en la charla, aparte es una charla así amena, falta café, no toma mate, así que él toma agua, yo tomo mate, y esto ya hay un desbalance acá. Está todo bien. Una cosa sobre la consigna. Ayer vi que ustedes estaban en Medrano y Corrientes, ¿no? Ajá. Estaban haciendo, sí, sí, repartiendo. Es que vos acá hablaste, sos marxista, y en el MAS todos son reconocidos como marxistas. ¿Qué es esto de incorporar como categoría las mujeres y la juventud? No son los trabajadores y las trabajadoras, y chau, sean mujeres, hombres. Digo, para un marxista. Mira, vos sabés que es muy porque interesante. Esa consigna la consigna que tenía Itai Hackman. Voten no a los jóvenes, que somos mejores que los viejos, y a los viejos los tiramos por la ventana. Bueno, a ver, vamos. Bueno, igual. Yo te entiendo. No creo que tiren a los viejos por la ventana. No están haciendo eso los muchachos. Pero la consigna. Son una maravilla, los muchachos que vamos ahí, vamos de acá, vamos por el subte, vamos para aquí, vamos. Todo está buenísimo, la verdad que es buenísimo. Pero más allá de eso, no creo que nadie tenemos que poner una cámara acá para que vean las edades de los dos, del conductor y de... No creo que me tiren por la ventana. Pero bueno, el tema es el siguiente. Yo entiendo este problema. Yo lo he conversado con amigos y amigas, este tema de la consigna esta. Primero, cuando nosotros decimos trabajadores y trabajadoras, mujeres y juventud, estamos dando cuenta de la manera más abarcativa posible de todos los actores sociales y políticos que en sí mismos tienen problemas frente al capitalismo. Es decir, existe. Si uno dice trabajadores y trabajadoras, no incluye todo, porque hay mujeres que no son trabajadoras, pero sufren los problemas de las mujeres en el mundo patriarcal contemporáneo. Por un lado. Los jóvenes y las jóvenes también, aunque no sean trabajadoras y son estudiantes, se ven que el futuro les está cerrado. Entonces hay que decir y remarcar, trabajadores, trabajadoras, mujeres y jóvenes. Nosotros somos socialistas. ¿Y los jubilados, por y expresamos, ejemplo? Bueno, ¿qué hacemos con los jubilados? Bueno, yo te entiendo. ¿Los tiramos por la ventana? No, los jubilados estamos dentro de los trabajadores y trabajadoras, digamos. Bueno. No estamos entre los jóvenes, también estamos entre las mujeres, por ejemplo, ¿no? Bueno, es un debate. Yo te digo que es un debate que tenemos con amigos que también coincidirían con vos. Es, más, es que si vos, que si yo te digo, por ejemplo, si yo te digo, yo soy socialista, defiendo la independencia de la clase obrera, a la cabeza de las reivindicaciones de estos sujetos sociales que acabo de nombrar. Esta es la idea. Bueno, ustedes lo escuchan, ¿no? Por lo menos es polémico. Yo le pondría el voto para que pase. Que me pongan todos el voto a Manuela Castañeira y a Miguel Ángel Forte, lista 13. ¿Va de candidato Bayón? En la provincia. Ah, porque estuvo por acá hace un par de años. Bayón, porque sí, pensé que estaba, era candidato a legislador por la capital. Bueno, ¿sabes qué? Nos quedan 2 minutos. Viste que a los sociólogos en Flaxo te deben decir, che, 2 minutos y cerrá. 2 minutos para que le digas a la gente por qué te tienen que votar. Decirle lo que quieran, qué sé yo. Es muy sencillo. Nosotros estamos haciendo con Manuela Castañeira un pedido especial a la sociedad para que nos permita, nos habilite, nos haga saltar la restricción, la proscripción que implican las PASO para los partidos chicos, habilitándonos al MAS, al nuevo movimiento al socialismo, la lista 13, para discutir mano a mano con los candidatos y las candidatas del sistema. Bueno, lo hiciste en mucho menos de 2 minutos, así que está bien. ¿Listo? Perfecto. ¿Eso es todo? Eso es todo. Bueno, contame con quién viniste acompañado. Vine con Mati Rojo. Ese es el de los que tira por la ventana. Y vine con una niña que se llama Sofía Forte. mi hija roja. Tu hija roja. Militante de las rojas, del MAS. Hace prensa. Le hace la prensa a su padre. Pasa es que yo a Sofía de chiquita, para dormir, le cantaba La Internacional y El Ejército del Ebro, la bomba, la bomba, la bomba, bomba. El Ejército del Ebro, la bomba, la bomba, la bomba, bomba. La otra noche el río cruzó. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Una vez el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras, la bomba, la bomba, la bomba, bomba. Y a las tropas invasoras, la bomba, la bomba, la bomba, bomba. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. No sé si, qué va a ser como jefe de gobierno, pero los dos, no sé, nos podemos divertir y a partir de ahora podemos salir por los pueblos, ¿no? Así es. ¿Qué te parece? Gracias, encantado, Miguel Ángel Roberto. Forte, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes lo escucharon, con el 1.5% pasa. Le damos una mano. Chau, nos encontramos la semana que viene. Sean felices, si pueden. Chao. Excelente, Roberto. Los locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.